que creer. Gritan que deberías hacer para poder seguir bien. Lloran los sueños sin saber que no hay razón. Yo sé que no hay nada que debas saber. No hay nada que